La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Volvemos al formato vivo de Oral y Público luego de la marcha de la resistencia número 43 de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue la semana pasada y que nos llevó todo el programa. Volvemos al formato habitual de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a estar navegando por el veredicto, por dos veredictos en verdad. Uno, el que tiene que ver con el quinto tramo del juicio Atlético Banco Olimpo. Los dos fueron de la semana pasada, pero no entraron justamente en el programa, sobre todo el del miércoles. El del lunes ya fue esta semana, estoy diciendo cualquier cosa, uno y uno. El de Atlético Banco Olimpo, tramo quinto, donde hubo penas de 25 años de prisión y una absolución. No hubo perpetuas por parte del Tribunal Oral Criminal en lo federal número 2. Así que, bueno, vamos a intentar analizar un poco eso y vamos a escuchar algo de las últimas palabras de los imputados. En el juicio de La Rioja, que fue esta semana, con ese veredicto comenzamos la semana, y el trabajo de Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero, impecable en el cierre. También en este caso sí con condena a perpetua para Eduardo Abelardo Britos, el gendarme que fue condenado en este juicio. Y también tenemos allí una posibilidad de escuchar, ya no veredicto, pero sí cierre de alegato en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. La Fiscalía ha pedido la pena máxima en este caso. Vamos a escucharlo. También seguramente vamos a tener tiempo para escuchar parte de lo que fue la visita ocular en el juicio Orué. Es un juicio corto el que trata el asesinato de Horacio Wenceslao Orué, un militante de Montoneros, en una casa de Rafael Calzada, de donde se llevaron además a toda la familia dueña de la casa, la familia Juani, que sufrió, bueno, secuestro y torturas, la mujer y sus pequeños hijos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo uno de aquellos niños, que tenía 14 años y que hoy acompañó la visita ocular. Eso es lo que vamos a hacer en este transcurrir de Oral y Público, que ya está andando. Y arrancamos el recorrido por los juicios, por el juicio Atlético Banco Olimpo, quinto tramo, que terminó. A la mañana hubo últimas palabras de Sergio Raúl Nazario, uno de los imputados del juicio, que entre otras cosas estaba acusado y fue condenado por el secuestro y la desaparición de la piba que laburaba en su casa, la que hacía el trabajo doméstico en su casa. Sergio Raúl Nazario dijo que fue víctima de una fábula. Mira vos. He sido víctima de una fábula que fue guionada con el único propósito de hacer un relato que pareciera creíble y de esta manera perjudicarme, no habiendo tenido ninguna participación ni conocimiento de los hechos que se me imputan. El resultado es que no pudieron lograr sus propósitos por las falsedades, mentiras y contradicciones de los relatores. El relato en este caso envilece el valor de la palabra, convirtiendo esto en un acto perverso e infame. Considero que es peligroso e irresponsable estar tanto tiempo impulsando relatos de agravios, ataques y descalificaciones personales que van formando una cultura simbólica de desprecio social. Instalaron calificativos de despreciativos y de humillantes, equiparándonos a todos por igual, como si todos hubiéramos estado en la clandestinidad luchando en contra de un enemigo de la República. Mi tarea dentro de la Gendarmería Nacional siempre fue en el marco de la ley, con las atribuciones y responsabilidades propias de mi jerarquía. También habló Hugo Luis Medina. Hablaron solo ellos dos, porque los otros tres imputados habían hablado en la jornada anterior. Es mi deseo manifestar que en todo proceso no existe pruebas concretas sobre las actuaciones que se me imputan o pretenden condenarme. No hay peor condena que la de un inocente, que es mi situación en esta causa. En este proceso he escuchado sobre crímenes horrorosos, de los cuales nunca tuve participación, conocimiento, y menos que mi actividad pudiera ordenar semejantes crímenes. Soy inocente, me siento agraviado por ser injustamente acusado por hechos en los que jamás he participado ni he tenido conocimiento. Los jueces Gorini, Jiménez Uriburu, estos dos participantes del tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner por la causa de vialidad, más el juez Toselli, no creyeron lo que dijo allí Hugo Luis Medina en sus últimas palabras cuando se declaró inocente y lo condenaron también a 25 años de prisión. Pero antes de escuchar el veredicto, charlamos con una de las sobrevivientes, con Delia Barrera, que se dio tiempo además para recordar a su compañero que permanece desaparecido. Yo no tengo una perspectiva particular por cada sentencia o por cada juicio. Para mí cada juicio y cada sentencia es haber cumplido un poco el compromiso de vida que llevamos adelante tantos compañeros sobrevivientes, familiares y toda esta gente que siempre nos acompaña, con aquellos compañeros que no volvieron y por los cuales seguimos luchando y pidiendo justicia. Yo siempre digo que tengo un compromiso de vida por las últimas palabras de mi esposo cuando era trasladado hacia su destino final, que me pidió que fuera fuerte y no lo abandonara. Hoy, después de tantos años, después de 46 años de nuestro secuestro, creo que todos seguimos pidiendo justicia, una justicia que llegó un poco tarde porque venimos pidiendo justicia hace muchos años, los sobrevivientes y los familiares, y nos fueron pasando cosas en este largo camino que nos impidió que los represores fueran juzgados y condenados muchos años atrás y no ahora que se dicen unos viejitos o que están enfermos o que no o no tienen nada que ver con lo que pasó. ¿Estuviste siguiendo el juicio? En parte. Tengo un problema de mucho dolor y de mucha angustia y no hay veces que no me permito seguir estando en ese estado de angustia y dolor porque es algo que, a pesar de los años, me sigue atravesando en el cuerpo y en el alma y en la memoria. Y escuchar los testimonios y escuchar muchas cosas a veces me hace mucho daño. Yo he estado mucho tiempo con tratamientos psicológicos y psiquiátricos, así que trato también de preservar, pero que no esté escuchando todas las audiencias, claro, o siguiendo el juicio no significa que de alguna manera esté presente siempre junto a todos. No, por supuesto. No, creo que no dijiste el nombre de tu compañero, si querés con eso nos despedimos. Mi compañero, mi gran y querido compañero y amado, porque fue el amor que tuve durante muchos años, nosotros tuvimos 5 años de novios y hacía 3 meses que vivíamos juntos, se llama Hugo, se llama, porque nunca voy a hablar en pasado, se llama Hugo Alberto Scutari. Él estuvo desde el 5 de agosto junto conmigo, porque nos secuestran el mismo día, hasta el 20 de septiembre. Y también su hermano, Francisco Genaro Scutari, estuvo en el Olimpo en octubre del 78. Gracias. Y está desaparecido también. Gracias, Delia. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias por estar siempre, por acompañarnos, porque ustedes nos transmiten toda esa memoria en esa lucha que nosotros venimos llevando desde hace tantos años, y ustedes seguirán el camino de seguir reconstruyendo este camino de memoria, verdad y justicia. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, muy emotiva esa previa con Delia Barrera, entre otros. Finalmente llegó la lectura del veredicto después de que en la transmisión que compartimos con Radio Presente, como todo el juicio, un impecable laburo una vez más de Oscar Stumpf, esta vez allí en Comodoro Pi 2002, porque la lectura fue, podríamos decir, a puertas cerradas, fue virtual como el resto del juicio, pero de todas maneras hubo una convocatoria de familiares y sobrevivientes a escucharla, a verla a través de la transmisión de La Retaguardia y de Presente en las puertas del edificio de Comodoro Pi 2002. Adentro, el juez Gorini leyó el veredicto. En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre del año 2023, reunido los señores jueces del Tribunal Oral y lo Criminal Federal número 2, integrado por los doctores Jorge Luciano Gorini en su carácter de presidente del debate, Rodrigo Jiménez Uriguri y Nicolás Toselli, con la presencia de la señora secretaria doctora Romina Arao Sandoval, a fin de dictar sentencia en la presente causa número 3122 del registro del tribunal, seguida contra Carlos Alberto Infantino, Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario, Miguel Pablo Lugo y Miguel Víctor Pepe. Ello tras haberse llevado a cabo el debate oral y público que tuvo inicio el 15 de junio de 2022, el tribunal resuelve condenar a Carlos Alberto Infantino a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, condenar a Hugo Luis Medina a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, condenar a Sergio Raúl Nazario a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, condenar a Miguel Pablo Lugo a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, absolver a Miguel Víctor Pepe sin costas en relación a los hechos por los que mediante la acusación, artículos 3, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 14, disponer de inmediata libertad de Miguel Víctor Pepe y el levantamiento de las medidas cautelares oportunamente dictadas en esta causa a su respecto, artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación. Proceder el día 8 de marzo del año 2024 a las 15 horas a la publicación de los fundamentos de la presente sentencia en el sistema de gestión judicial de Exien. Firme que sea, líbrense las comunicaciones de estilo, practíquense por secretaría los cómputos de detención y pena y oportunamente archívese. Firmado, doctor Rodrigo Jiménez Uriburu, Nicolás Toselli, Jorge Luciano Gorini, juez de Cámara. Ante mí, Romina Arao Sandoval, secretaria de Cámara. Señoras, señores, el juicio terminó. Buenas tardes. Bueno. El juicio terminó, pero la transmisión no terminó con el final del juicio. Charlamos allí en las afueras a través de Oscar con Sol Orcade, integrante de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales. Dijo que le pareció arbitrario que las condenas no fueran a perpetua. Entendemos a priori que es algo totalmente arbitrario, que ya pasó con parte de los imputados en el juicio Abo 3, y tiene que ver justamente con dividir responsabilidades. Una cosa dijo el tribunal en su momento, que eran los secuestros, y otra cosa el conocimiento de los homicidios, pero en realidad ya sabemos desde la primera sentencia del circuito represivo Atlético Banco Olimpo que los traslados eran parte de la dinámica cotidiana de los centros clandestinos y que todos sabían que contribuían al plan represivo que incluía justamente el exterminio, y el exterminio se comprobaba generalmente en los vuelos de la muerte. Entonces ya hay otros condenados por este traslado homicidio, como se le llama, del 6 de diciembre del 78, justo hoy es un nuevo aniversario. Y bueno, esos hechos sí están probados, está probada la mecánica de exterminio, está probado que luego eran subidas las víctimas a aviones y arrojados a las aguas y así se terminaba con sus vidas. Y bueno, justamente vamos a tener que esperar los fundamentos para recurrir estas absoluciones, porque todos los que intervinieron en estos centros clandestinos tenían una parte también de intervención en el tramo final justamente del plan represivo. Orcade también se refirió a el único absuelto en este veredicto, que fue Pepe. Hay que esperar esos fundamentos, lo más probable es que vayan a alegar la duda con respecto a la prueba producida sobre su responsabilidad, así que vamos a tener que leer el fallo, la sentencia que dicten, y en base a eso considerar hacer el recurso de casación correspondiente. Este fue el primer fallo, el primer veredicto con Javier Milei electo presidente. Antes de que asumiera, le pedimos a Sol Orcade que nos analizara el fallo. En principio es un buen fallo en el sentido que se jugaron en parte adecuadamente las responsabilidades de esos imputados. También es una sentencia que en lo que es el circuito represivo Atlético Banco Olimpo está reconociendo los delitos sexuales que se cometían dentro de los centros clandestinos, y eso es importante también. Falta justamente ver los fundamentos para justamente también cuestionar cómo están atribuyendo la responsabilidad de los homicidios, como decía, el último tramo del plan represivo. Pero en principio creo que es una buena sentencia, es un buen juicio también el que se desarrolló, porque se pudieron analizar casos nuevos, más víctimas. Pero como toda sentencia, y muy pocas veces es perfecta, y bueno, vamos a tener que estudiar para hacer los recursos correspondientes. También dialogamos con Pablo Yonto, parte de la misma querella, y opinó sobre las penas de 25 años y sobre la absolución de Pepe. Con una absolución siempre queda un dolor, una sensación de fastidio fuerte. Por ahí las otras condenas, las 4 a 25, un poco compensan. Si bien no son las cadenas perpetuas que se pidieron, esto seguramente se debe a que se excluyen los traslados, los homicidios. Seguramente en los fundamentos veremos las razones por las cuales han excluido de la participación de estos cuatro condenados los homicidios, y esa es la razón por la que tienen 25 años de prisión, ¿no? Porque les imputan, claro, la privación ilegal, los tormentos, los abusos, las violaciones, pero no el homicidio, que es el delito que, el homicidio agravado, ¿no? Es el delito que arrastra la pena a prisión perpetua. Era una pregunta obvia si el contexto había influido o no en el fallo para Pablo. Le tenemos que poner más la mirada y la atención a los fundamentos, porque si me guiara por el contexto, tendrían que haber sacado o todas absoluciones, claro, o mayoría de absoluciones. Si el contexto es negacionismo y reivindicación de la dictadura, tendría que ir por ese lado. Claro, claro, claro. En una cantidad de sobre 5, 4 condenas y una absolución, me cuesta, ¿eh? Yo vine con ese temor. Bueno, ahora viene la sentencia, un diciembre especial en la Argentina, 3 días o 4 días de la asunción de 2 reivindicadores de la dictadura. Me imaginaba cosas feas, pero claro, creo que no. Si soy serio en el análisis, no podría decir que el contexto golpeó. Hablando del contexto, asumió como secretario de Derechos Humanos de la Nación Alberto Baños. La primera noticia es buena. No se cierra la Secretaría de Derechos Humanos como había pedido la Asociación Civil, que representa un grupo de militares que lo que hacen es justificar el último genocidio en la Argentina y minimizarlo. En este contexto hay que leer esas cuestiones menos malas, ¿no? Quizás también porque nos hemos acostumbrado a lo menos malo en los últimos años. Hay que decir que el hecho de que el ex juez Baños haya sido el nombrado, y no una persona vinculada a Villarruel, sino más bien una persona vinculada al ministro de Justicia, que ya no es más ministro de Justicia y Derechos Humanos, que es Mariano Cuño Libarona, es decir, más personas vinculadas a una lectura del último genocidio macrista, por decirlo de algún modo, que a una lectura del genocidio Villarruel. Y parecería ser que terminó sucediendo lo que venía pasando en seguridad y en defensa, que eran las dos áreas con las que se quería quedar Victoria Villarruel, y es que la corrieron de ahí, ¿no? Parecería ser que el acuerdo entre las Fuerzas del Cielo y Macri de alguna manera implicó tener un negacionismo light, por decirle de algún modo, ¿no? No porque haya negacionismos buenos o malos, sino porque hay claramente una posición dura, durísima, que es la de Villarruel, que parece no estar primando en el nuevo gobierno nacional. Hay que esperar. La primera medida de Baños, me cuentan, fue retirar la cartelería que hay en los jardines, en los caminos del predio de la ESMA. En esos carteles había mucha presencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Habría que pensar si si estuvo bien que eso sucediera, más allá del protagonismo que han tenido en las políticas de memoria, verdad y justicia. Era como obvio y claro que un gobierno de otro signo político no iba a dejar esa cartelería presente. Ya la retiraron. Entre los carteles que retiraron está el de Néstor Kirchner bajando los cuadros o dando esa señal con su mano para que el jefe del ejército del momento, Roberto Bendini, bajara los cuadros de los genocidas que todavía permanecían en el colegio militar. Al lado de lo que se venía diciendo, en la semana hubo rumores de que iba a asumir en la Secretaría Carlos Manfroni, que es el coautor del libro Las Otras Víctimas y del libro Montoneros Soldados de Macera. En este último es directamente el autor, y la verdad es que ha sido un alivio que no lo nombraran a Manfroni. Baños no es un defensor de los derechos humanos, pero tampoco se le conoce en posiciones públicas negacionistas. Vamos a ver cuál es la actitud que toma el nuevo secretario de Derechos Humanos que tiene la Argentina, ahora que ya el ministerio no es más de Justicia y Derechos Humanos, y es solo de Justicia. En un instante volvemos y nos metemos en el otro veredicto que nos queda, que es el de La Rioja. ¿Están confirmadas las conexiones? Bien. Se reabre la audiencia a los fines de la lectura del veredicto al que ha llevado este tribunal de una manera unánime, donde se resuelve declarar que los hechos aquí tratados son considerados delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, resultando los mismos imprescriptibles conforme se considera. Condenar a Eduardo Abelardo Britos, imponer la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para su tratamiento penitenciario por los hechos juzgados y condenados en los puntos 5, 6, 7 y 8 de la presente, y accesorias legales y costas, artículos 12, 19 y 29, inciso 3, 45 del Código Penal, y artículos 403, primer párrafo, y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Diferir la modalidad de ejecución de la pena hasta tanto quede firme la presente y se pronuncie el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del estado de salud actual de Eduardo Abelardo Britos, a efectos del cumplimiento de la condena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. A tal fin, líbrese oficio solicitando, con carácter de urgente, la realización de una junta médica integral. Protocolícese y hágase saber. Con la lectura del veredicto quedan las partes debidamente notificadas y el juicio ha concluido. Muchas gracias y buenos días. Britos, como escuchaste, permanecerá en domiciliaria hasta que la pena quede firme. Esto va a durar años, suele durar años. También le van a realizar esa junta médica urgente, solicitó el tribunal, con José Camilo Quiroga a la cabeza, después de considerarlo responsable de los delitos por los que llegó a este juicio, que tuvo como uno de los casos el de Wenceslao Pedernera, el laico que organizaba a los campesinos allí y en La Rioja y que fue asesinado en su casa, que era el único que faltaba de la orden de Angelelli que fueron asesinados, ¿no? Carlos Murias y Gabriel Longueville, los curas asesinados una semana antes que Pedernera. Ya habían tenido juicio hace algunos años el propio Angelelli, que fue asesinado 10 días después del crimen de Pedernera. También había tenido su propio juicio, que determinó que no había sido un accidente vehicular, sino que se trató de un asesinato. Y faltaba Pedernera, el asesinato en el medio, en esa línea temporal de crímenes, ¿no? En poco menos de un mes asesinaron a Angelelli y a sus tres personas más cercanas. Los cuatro han sido beatificados por la Iglesia Católica, y en el caso de Pedernera, por ser un laico, además esto es como un reconocimiento bastante especial. Estaría bueno que abrieran los archivos y que se hicieran cargo alguna vez, aprovechando el papado argentino, de las responsabilidades, pero ya sabemos que Bergoglio le esquivó al tema todo lo que pudo cuando estuvo en la Argentina, y tuvo una campaña a su favor que incluyó varias películas para intentar lavar su rostro acerca de sus responsabilidades por no haber hecho más, por no haber salvado a más personas, si es que salvó a alguien. Después del veredicto, Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier, que estuvieron a cargo de esta transmisión, charlaron con Eugenio Villafore, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, que analizó la condena. Todavía estamos, digamos, en ese momento de mucha alegría y mucha emoción, porque no solamente se ha hecho lugar, digamos, al pedido en relación a casi 24 hechos de apremios, tortura, detención, privación de objetivo de libertad, más 8 ampliaciones por abusos deshonestos y violaciones que se incorporaron en el debate a partir de testimonio de las compañeras víctimas, lo que eleva, digamos, el carácter de este plenario en general, sino también en particular que ha sido reconocido a la familia de Wenceslao Pedernera y sus apremios legales, su detención, y fundamentalmente respecto al asesinato de Wenceslao Pedernera y el like comprometido de Angelelli. Entonces completa para nosotros un trabajo muy intenso. También en una provincia que requería, me parece, un fallo que declarara la existencia del terrorismo de Estado, que declarara, como lo hizo la sentencia, el plan sistemático, y que lo incorporara al repertorio ya del derecho internacional como delito de lesa humanidad, en el marco, digamos, del plan sistemático. Entonces nos parece, digamos, que es una ratificación imprescindible para la etapa también que estamos viviendo, ¿no? Biafore también se refirió al rol de Britos en la represión. Era un eslabón central de la situación, diríamos, de la comunidad informativa, siendo el S2, es decir, el jefe de inteligencia de la localidad de Chilecito, de donde manejaba la coordinación con La Rioja. De tal manera que es Brito, pero retrotrae el plan desarrollado, que ya tuvo juzgamiento en La Rioja, pero que me parece que se completa mirando cómo el plan sistemático llegaba, digamos, a lugares recónditos también de La Rioja, ¿no? Como ocurrió en definitiva a lo largo y ancho del país. Biafore resaltó la valentía de las testigas que dieron cuenta de los abusos sexuales que sufrieron. El relato pormenorizado hicieron en más de 32 audiencias, sin número de testigos, y particularmente la valentía de las testigos víctimas en contar, digamos, relatos que habían sido hechos hace mucho tiempo, pero ratificados nuevamente en juicio, y que dieron lugar a nuevas acusaciones, fundamentalmente en relación a la tortura y a los abusos sexuales que se dieron adelante. Y por último, y tengamos en cuenta que esta entrevista se hizo el lunes, todavía no estaba nombrado Baños en la Secretaría de Derechos Humanos, Biafore se refirió al futuro de la Secretaría durante la gestión de Javier Milei. Hay una incertidumbre jurídica en el sentido, por supuesto, que la continuidad del Estado está. Nosotros seguimos siendo querellantes. Ahora, el futuro de la Secretaría, su organización, sus fines, sus mandos, la participación como querellante en las causas que ya están presentadas, las querellas que nosotros en Córdoba, porque tomamos lo que era el tercer cuerpo de ejército, es Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, tenemos más de 100 querellas presentadas, todas en marcha. Bueno, todo eso es una incertidumbre aún, no lo sabemos, no tenemos todavía las novedades que van a seguramente ir apareciendo en los próximos días, ¿no? Pero creemos que la República Argentina ha asumido un compromiso internacional y que la política de memoria, verdad y justicia es una política de Estado. Entonces me parece que de una u otra manera vamos a estar a la altura, como este fallo, de esa obligación ética, de esa obligación jurídica con la propia República y, por supuesto, con los organismos internacionales y el derecho gente, no tengo ninguna duda. Dejamos el juicio de La Rioja y nos venimos al de la apropiación de Victoria Donda, porque finalmente terminó el alegato del Ministerio Público Fiscal, el alegato acusador que tuvo a Iván Polaco, fiscal auxiliar, y al fiscal general de la unidad que investiga las apropiaciones específicamente del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Pablo Parenti. Comenzamos escuchando a Polaco hacer un breve repaso de los hechos que tienen como único acusado al tío biológico de Victoria, Adolfo Donda Tigel. Adolfo Donda contribuyó a que se pueda concretar la sustracción de Victoria Donda de las manos de su madre, María Hilda, mientras estaba secuestrada en la ESMA. También hemos señalado que esta conducta previa constituye una participación necesaria en la sustracción de Victoria, que a su vez implica una injerencia en las etapas sucesivas del delito. Esta injerencia fundamenta su responsabilidad en la retención y la ocultación posterior, al ubicarlo en posición de garante respecto del destino de Victoria. Luego de facilitar la sustracción, Donda fue plenamente consciente de su retención y ocultación, alejada de su familia por largos años, hasta que Victoria pudo restituir su identidad a partir de los estudios de ADN realizados en 2004. También el fiscal auxiliar Iván Polaco se refirió al robo de niños como uno de los delitos más aberrantes. Como sabemos, el delito analizado es de carácter permanente. Así lo considera pacíficamente la doctrina y la jurisprudencia. Es claro que el tipo penal del artículo 146 del Código Penal siguió cometiéndose durante 27 años, cuando se contó con el resultado del examen de ADN, a partir del cual Victoria pudo conocer su verdadera identidad y así comenzar a restablecer el vínculo familiar interrumpido a lo largo de todo ese tiempo. Como sabemos, y no vamos a abundar en este lugar sobre la cuestión, la apropiación de niños constituye un fenómeno que el derecho internacional ha receptado y contemplado entre los delitos más aberrantes. La práctica en cuestión es indiscutiblemente uno de los crímenes contra la humanidad más graves que se puedan reconocer. Polaco dijo que lo que aún está pendiente en los casos de apropiación. Lo que hasta el momento en los juicios realizados aún no se ha puesto suficiente énfasis en la particular afectación que estos delitos han provocado a las mujeres por su condición de tales. Si uno mira la evolución de la jurisprudencia argentina, puede ver que hay aspectos en los que se ha ido profundizando en la comprensión de los hechos y en las formas de afectación específicas. Por ejemplo, en los delitos sexuales. Muchos de los primeros procesamientos y sentencias trataban a los abusos sexuales dentro del conjunto de padecimientos que habían sufrido las víctimas dentro de un centro clandestino, pero no las calificaban como tales. Con el tiempo, se fue entendiendo la necesidad de visibilizar esa forma específica de violencia y calificarla como tal usando las figuras del Código Penal, que el Código Penal prevé específicamente para tales conductas, para tales hechos. Al tratar los casos de apropiación, la jurisprudencia aún no ha señalado suficientemente la violencia de género que implicaron estos crímenes. Y esto a pesar de que es más que obvio que estamos ante formas de violencia que afectaron a mujeres por su condición de tales. Por eso entendemos que se trata de algo necesario y aún pendiente. Calificó además esta como una violencia muy específica y cruel. El crimen no se dirigió contra cualquier persona, se cometió contra una mujer. Se trataron de hechos de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino y en tales condiciones deben ser considerados y juzgados. Pero además se observa que se trata de una violencia de género muy específica y cruel, que afectó a la mujer en uno de los momentos más especiales y delicados de su vida, cuando está embarazada, a punto de parir y en el posparto. Reparamos aquí en que los hechos juzgados constituyen un ataque contra la maternidad. Esta situación hoy la identificamos bajo el concepto de violencia obstétrica. La Fiscalía además consideró que Don Datigle ejecutó un plan con una violencia específica contra las mujeres. El imputado realizó un aporte indispensable para que el parto de Cori y la sustracción de Victoria tengan lugar en la ESMA, en las condiciones inhumanas señaladas. Esas condiciones inhumanas, que implicaban una clara afectación a una mujer, a su cuñada en su condición de tal, estaban pautadas de antemano en el plan delictivo finalmente consumado. En otras palabras, el aporte de Donda fue a una sustracción que iba a consumarse en ciertas condiciones concretas. Esto es las condiciones en las que se hacía parir a las cautivas en la ESMA, luego de lo cual se les sustraían a sus bebés. Esto significa que Donda hizo un aporte a un plan de acción que implicaba una forma específica de violencia contra las mujeres. También dio cuenta de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho sobre la violencia contra las mujeres en el marco del genocidio. La primera vez que la Corte Interamericana se pidió particularmente sobre la violencia contra las mujeres embarazadas fue ya para 2006, en el caso penal Miguel Castro Castro contra Perú. En lo que aquí interesa señaló lo siguiente, voy a citar. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. También resultan relevantes las conclusiones de la Corte Interamericana en el caso Hellman versus Uruguay, que es un caso que nos toca muy de cerca, ya que se trata del secuestro de María Claudia García Irureta Goyena de Hellman, mientras se encontraba embarazada, el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena y su posterior apropiación en Uruguay. La similitud de los padecimientos de María Claudia García Irureta Goyena con aquellos vividos por María Hilda Pérez, conllevan a que las consideraciones de la Corte Interamericana resulten plenamente aplicables a nuestro caso. Por eso corresponde recordar brevemente lo que dijo la Corte en ese caso. Voy a citar textual. El estado de embarazo en que se encontraba María Claudia García cuando fue detenida constituía la condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una afectación diferenciada en su caso. Además, la Corte destacó la instrumentalización de su cuerpo en función del nacimiento y el periodo de lactancia de su hija, quien fue entregada a otra familia luego de ser sustraída y sustituida su identidad. Los hechos del caso revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. La Corte calificó los actos cometidos contra María Claudia García como una de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, que afectaron gravemente su integridad personal y estuvieron claramente basados en su género. Los hechos le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos que por los sentimientos de grave angustia, desesperación y miedo que pudo experimentar al permanecer con su hija en un centro clandestino de detención, donde usualmente se escuchaban torturas infligidas a otros detenidos, y no saber cuál sería el destino de ella cuando fueron separadas, así como haber podido prever su fatal destino, constituyen una afectación de tal magnitud que debe ser calificada como la más grave forma de vulneración de su integridad psíquica. Muy interesante esta parte acerca de la violencia obstétrica. Pablo Parenti, el fiscal general, se refirió a este punto citando un libro de abuelas de Plaza de Mayo. En una sociedad realmente deben respetarse las diferencias, el derecho de los niños, el derecho de las madres, el derecho de la madre a estar con su hijo, respetarse cosas tan elementales como la lactancia materna, como la especial relación que fortifica psicológicamente a un niño. Y se debe analizar también cómo una madre puede sufrir un daño psicológico y físico al ver arrancado a su niño recién nacido de sus brazos. Esta conducta importa una agresión específica, que desde el punto de vista de la teoría de género es una agresión diferencial. No es una agresión sexual, pero sí es una agresión que solo puede tener como víctima a una mujer. Por ende, debe ser reconocida. Este texto está en un libro que se llama... El artículo se llama La apropiación de niños durante la dictadura desde una mirada de género. Autores varios. Violaciones a los derechos humanos frente a los derechos a la verdad e identidad. Ediciones Abuela de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2006, página 121. Vale mencionar que en este trabajo la autora, Estela Maris Martínez, cuenta en este mismo artículo, que la primera noticia que tuvo sobre esta problemática fue a partir de una presentación de Rosa Reusenblit, cuando Estela Maris Martínez se desempeñaba como secretaria en un juzgado de instrucción en la causa en la que trabajó sobre la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Es decir, que hizo estas observaciones teniendo en cuenta el mismo fenómeno que estamos juzgando hoy. Por último, Parenti mencionó las víctimas de la sustracción de Victoria antes de pedir la pena. Estamos en presencia de hechos que revisten la mayor gravedad posible, dado que han sido cometidos como parte de una práctica sistemática y generalizada en el marco del terrorismo de Estado. En este sentido, no hay manera más grave de cometer estos delitos que cuando se los comete en esas condiciones. Se utilizaron todos los recursos del Estado con total garantía de impunidad. Y esta garantía de impunidad justamente era el correlato del absoluto estado de indefensión de las víctimas. Y cuando nos referimos a víctimas, aludimos en primer lugar a María Hilda Cori, secuestrada y obligada a parir en cautiverio en condiciones inhumanas, a José María, el padre de Victoria y hermano del acusado, y obviamente a la propia Victoria, sustraída y apropiada por años. Pero también nos referimos a los familiares que la buscaron, incluso en plena dictadura, sin ninguna posibilidad de obtener respuestas por parte del Estado, ni del acusado en particular, y aún sabiendo el riesgo al que se sometían. Lo mismo corresponde decir con relación a la hermana de Victoria, Eva Daniela, quien frente al engaño sufrido por la propia persona que se encargó de criarla durante años, se vio impedida de saber sobre su hermana y emprender su búsqueda, tal como lo manifestó en este juicio. ¿Qué pensará Eva Daniela Donda Pérez, la hermana mayor de Victoria, que estuvo en el juicio defendiendo a su tío Adolfo Ondaatí, el que la crió, como decía Parenti? ¿Qué pensará Eva Daniela al final del juicio? Ojalá que también, en tanto víctima, resulte algo reparador llegar a la verdad a través de la justicia. Finalmente, Parenti pidió la pena. Corresponde nuevamente destacar que que los hechos debatidos en este juicio constituyen delitos de lesa humanidad, delitos que ofenden a la conciencia universal y que trascienden a los individuos debido a su enorme magnitud y extensión. Concretamente, los casos de apropiación han sido catalogados como supuestos de desaparición forzada y también como una de las modalidades específicas de los crímenes contra la humanidad, el crimen de persecución. Vale recordar que el delito de persecución ya formó parte del catálogo de delitos contenidos en el Estatuto de Núremberg. Es un delito largamente reconocido en el derecho internacional. Consideramos que es inevitable que la respuesta penal a hechos de semejante gravedad se ubique en el punto más alto de la escala aplicable. Que se trate de casos de violencia de género, en particular de violencia obstétrica, tiene repercusión directa en la agravación de la pena desde el punto de vista de la naturaleza de la acción que estamos analizando, ya que no se trata de un elemento contemplado en el tipo penal en cuestión. Por lo tanto, en la determinación de la pena, también debe ponderarse que se trataron de agresiones basadas en género, dirigidas contra una persona indefensa, en una situación de especial vulnerabilidad, no solo por tratarse de una mujer, sino una mujer que requería los máximos cuidados, por encontrarse embarazada, atravesando el pre y el postparto. Y como hemos señalado, el acusado hizo un aporte relevante para que estos hechos fueran llevados a cabo en esas condiciones concretas. Adolfo Donda deberá responder como partícipe necesario del delito de sustracción de una menor de 10 años del poder de sus padres y como coautor y retención de ocultación de una menor de 10 años, ambos en concurso ideal. Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos hasta este momento, en cuanto a la gravedad de los hechos, solicitamos que se condene a Adolfo Donda al máximo de la pena prevista, esto es 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Finalmente, por las consideraciones realizadas y a efectos de que la sentencia refleje adecuadamente la magnitud del injusto, solicitamos al tribunal que se declare expresamente que los hechos constituyen, por un lado, un crimen de lesa humanidad, y por otro, que implicaron una forma específica de violencia contra la mujer por su condición de tal, es decir, que se trató de una conducta constitutiva de violencia de género. Con esto terminamos el alegato. Muchas gracias. ¿Qué harán los ¿Qué harán los jueces y la jueza en este juicio? ¿Qué hará Ricardo Basílico junto a Daniel Obligado y a la jueza Gabriela López Iníguez? No me pregunto qué harán con Donda, porque la verdad es que con el volumen de prueba que hubo a partir de los testimonios de sobrevivientes, pensar que puede zafar es un imposible que ni siquiera creo que entra en la cabeza del defensor Fanego, que comienza a alegar la próxima semana. Prepárense. Pero sí dudo sobre lo que pueden llegar a decir sobre, y no me parece menor, sobre esta cuestión de la violencia obstétrica, ¿no? Y el agravante de la situación de vulnerabilidad de Hilda Pérez, la Cori, la mamá de Victoria y de Daniela. Bueno, veremos qué hace el tribunal. Ojalá que sigan el lineamiento de la fiscalía. Bueno, los minutos finales de este programa serán para la visita ocular en el juicio por el crimen de Horacio Wenceslao Orué y el secuestro y las torturas a la mujer, a la familia entera que vivía en esa casa en la que Orué se había guarecido porque lo estaban buscando. Habían secuestrado a finales de abril de 1978 a su primo, lo torturaron ferozmente, lo contó la semana pasada en el juicio, y finalmente llegaron a la casa de Rafael Calzada, que nosotros visitamos hoy, donde lo asesinaron mientras intentaba escaparse por los techos del fondo de la casa, y se llevaron no solo los muebles de la casa, la desvalijaron, sino que se llevaron a la mujer y a sus hijos. El mayor tenía 14 años y hoy participó de la visita ocular. No vamos a decir su nombre porque él prefirió que su testimonio de la semana pasada no fuera televisado. También cuando publiquemos los videos vamos a evitar mostrarlo, pero sí vamos a escuchar parte del relato. a la mujer y a los chicos se los llevaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que funcionó en la comisaría primera de Berazategui, que actualmente es una comisaría de la bonaerense, que no tiene mención alguna en cartelería a los hechos ocurridos durante la dictadura allí, pero una de las cosas que contó hoy este muchacho es que cuando él llegó con sus 14 años allí y subió una escalera en el lugar donde ahora lo vas a contar, a escuchar contar a través de una videollamada que le hicieron porque no quiso volver a la comisaría, prefirió participar de otra manera, fue presenciar a la casa, pero después dijo que no quería ir a la comisaría y participó mediante una videoconferencia. Allí contó que cuando subió las escaleras y lo pusieron en un amplio hall donde sucedió el relato que vas a escuchar ahora, se encontró con un montón de personas que estaban encapuchadas porque allí funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Escuchamos este testimonio de un muchacho que tenía 14 años cuando lo secuestraron. Del otro lado del vidrio, al final, ¿no hay una puerta con una habitación chiquitita o algo no, así? No, es toda una oficina. Vamos a abrir de nuevo y es toda una oficina. O sea, es como la continuidad del espacio. Por ahí se está refiriendo a la oficina acá. La oficina allá. Claro. Perdón. Ahí no había una puerta, ¿no? Que iba para allá, ¿no? Siempre estuvo. No. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Este espacio, porque la puerta es vieja. Esto es viejo, mirá, el marco. Bueno, y ahí arriba había baños. ¿No hay baños ahora? Hay baños, del otro lado hay baños. Acá tenés baños. Y la estructura es la misma, por lo que decía el acá tenés unos personal baños. Policial aquí. Sí, bueno, esos eran los baños donde fue que lo tuve que llevar a Raúl. Ah, este es el baño que tuvo yo, Raúl. Todo el episodio que tuvo. Sí, sí. Bien. Bárbaro. Bueno, no sé si... ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Marcelo, estamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Van a quedarse a un espacio afuera, ¿no? Un espacio externo. Claro. Sí, sí. Hay un patio externo, como un pulmón, como un patio. ¿Qué lo ves? ¿Lo ves, Marcelo, ahí? No, pero eso parece una puerta de ese patio. Como un patio. La ventana de escalera. Sí. Bueno, la por... De la ahí tenés una puerta, ¿ves? Mira. Ahí tenés una puerta. Que está atrás de esto. Sí, es una puerta, perfectamente una puerta. Así que, sí, es una puerta que salís de ese patio. Si se asoman, se ve por el costadito que es una puerta. A ver, te lo vamos a correr un poquito. Sí, sí, no sé, salón. Ahí corrieron, ¿ves? Ahí está. Acá ves una puerta que está en el salón que salías al patio. Ahí está. ¿Lo ves? Bastante grande el patio. ¿Me ves ahí, Marcelo? Mira, ahí tenés una puerta, ¿ves? Bueno, está bien. No se escucha, Marcelo, ahora. Ahí, una canción. Bueno. Bueno. ¿Quedó grabada la puerta? ¿Eh? Sí, sí, sí. Igual, ¿quieren ir de afuera también? No, está bueno. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno. Bien. Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Gracias, muy amable. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Las voces que se escuchaban, además del sobreviviente, son las de el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira, que la semana que viene va a comenzar su alegato, y los de la jueza que preside el Tribunal 1 en este juicio, y en el juicio 1 y 60, Comisaría Octava, que es la jueza Karina Yabor, más el juez Ricardo Basílico, que fueron los dos integrantes del tribunal que se hicieron presentes en la visita ocular de hoy. No fue el juez Basso, que tampoco había participado de la visita ocular en Hogar Casa de Belén. Se ve que no participa de las visitas oculares, pero fue realmente muy estremecedor ver cómo el testigo recordaba cada uno de los lugares, más allá de que hubo algunas cosas que se modificaron en ese lugar. Ya vas a ver el material audiovisual que filmamos, que además va a ser incorporado a la causa. El tribunal nos pidió que nuestra filmación fuera incorporada a la causa para que quedara allí y para que la pudieran utilizar para los alegatos, porque lo que sucedió hoy fue una ampliación del testimonio de esta persona que fue secuestrada cuando tenía 14 años. En la casa de Rafael Calzada, donde estaban, al momento en que cayó el operativo policial, estaban realizando una reunión de testigos de Jehová, porque la familia practicaba ese credo, y estaban en plena reunión, lo que generó que fuera un caos total. En este juicio están siendo imputados el exministro de Gobierno, Jaime Lamón Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, durante los primeros años de la dictadura, y Juan Humberto Keller, que era uno de los policías, que fue uno de los policías que participó en el lugar y que ya dijo en su indagatoria de la audiencia número uno de este juicio que él había estado allí. Lo que dijo es que se quedó afuera de la casa, que no participó del operativo, pero en su legajo está la constancia de que Keller estuvo allí, por eso seguramente también decidió no negarlo. Llegamos al final de este programa, pasaditos un poco. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de estos audios. María Eugenia Otero en la asistencia de producción, y además participó hoy del registro de la visita ocular. Pedro Ramírez Otero se queda con la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. No puedo creer que se me haya terminado este día, que comenzó a las 8 de la mañana en Rafael Calzada y termina, para quienes nos están escuchando en vivo, a las 22 en la República de Mataderos. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.